Piedra Libre, descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre. Acá estamos nuevamente y bien, como habíamos hablado en el comienzo, 15 años del 19 y el 20 de diciembre de ese 2001. Para nosotros, bueno, nuestra historia es como que hay un en ese momento hay un comienzo de algo distinto o de algo que uno retomó a veces. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Lo que significó eso, ese 19 y 20. Y bueno, empezamos a encontrarnos con qué había pasado. Al darnos cuenta que habían pasado 15 años, sí. Si bien seguimos, sabemos que estamos construyendo y seguimos construyendo a partir de ese momento, necesitábamos algunas cosas para clarificar. Así es. Bueno, justamente conversamos con Isabel Rauber ayer a la mañana, y bueno, ahí vamos a dejar que fluya, digamos, la entrevista. Son 20 minutos, si querés quedarte escuchando estos 20 minutos. Tiene, como te dijimos al comienzo del programa, incluso algunas cosas de algunos toques de humor por parte de Rauber. Isabel Rauber es doctora en filosofía, investigadora adjunta del Centro de Estudios sobre América de La Habana, miembro del Foro Mundial de las Alternativas y del Foro del Tercer Mundo. Rauber, en principio, muchísimas gracias por atendernos. Por favor. Y nosotros le vamos a presentar una síntesis que es brutal, es una síntesis así, casi una deformidad de la historia. Es decir, la lectura que nosotros hacemos es de instituciones estalladas que se sintetizan en aquel que se vayan todos. Y un Estado que prueba primero con violencia, digo, para nosotros la masacre del Puente Pueyrredón es un ejemplo de esa violencia con la que primero prueba el Estado, y luego toma el rumbo de la seducción y restauración de las instituciones. Como usted nos explicaba ayer, la reinstitucionalidad. Aclaré que era una síntesis brutal. Más o menos. ¿Usted lo ve de esa manera? Bueno, habría que escarbar un poco, porque hay una serie de elementos que convergen. Ciertamente, la masacre de Avellaneda creo que fue un punto de inflexión. Uh-huh. Fue un punto de inflexión muy serio, porque las manifestaciones impresionantes que sucedieron a ese hecho terrible, aberrante, a ese crimen, yo creo que fueron lo que pusieron el punto final y la decisión de cambiar el rumbo. Ajá. Porque naturalmente la democracia, que no es más que una forma de autoritarismo, cada vez que se ha visto rebasada en nuestra historia, yo lo sé, en otro mundo, pero en nuestra historia concreta ha apelado a la represión. Pero también con límites, dentro de límites, porque siempre ha intentado tener un basamento de legitimación en la sociedad. Y eso no ocurrió ya, no solo en los estallidos anteriores, sino que la masacre de Avellaneda creo que fue un punto culminante de eso. Y la decisión de, bueno, al tratar de ordenar las cosas, para convocar elecciones de verdad, que yo quiero recordar que había poca credibilidad en que se iban a convocar elecciones. Uh-huh. Y eso es una decisión de que, bueno, tiene que retomarse el camino institucional. Un camino institucional que no fue destruido por el pueblo argentino. Quien socava la institucionalidad, socava las instituciones, son los mismos que estaban gobernando. Quienes saquean al pueblo son los gobernantes de ese tiempo, ¿no? Hay que tener eso muy en claro, porque parecería que el desequilibrio institucional o la pobre o frágil institucionalidad, la pobre o frágil seguridad jurídica, como se dice también, porque hay una constitucionalidad e institucionalidad débil, es fácil achacársela al pueblo, cuando el pueblo en realidad lo que reaccionó es frente al quiebre institucional. Bueno, uh-huh. poco tiempo antes había ocurrido lo de las Banelco, uh-huh. había ocurrido el Corralito. ¿Qué es el Corralito sino un quiebre de la institucionalidad? Porque el hecho de que sea de los bancos no es una decisión de Estado el Corralito. Ah, bueno, entonces, ¿por qué el pueblo dice que se vayan todos? La consigna que se vayan todos tiene mucha fuerza y no es contra las instituciones, es al contrario, es para que se vayan los indignos, destructores de la institucionalidad, destructores de la democracia, para a ver si podemos construir una democracia del pueblo. Yo creo que esa ha sido la lectura. No sé si esa fue la conclusión de los hechos. Yo me refiero a lo que la gente quería, no era el pueblo levantado para destruir el país, era al contrario, el pueblo levantado para salvar el país. Recuerdo que casi inmediatamente, casi pegadito al que se vayan todos, nació la consigna de tomemos nuestros asuntos en nuestras manos, ¿no? Es decir, sí, va apunta ahí a lo que usted está diciendo, el pueblo dispuesto a salvar el país y una propuesta democrática más amplia. Sí, bueno, yo creo que como ocurre con todas las acciones masivas de carácter de levantamiento y en cierta medida insurreccional espontáneo, ¿no? Como se podría calificar. Claro. Esto, digo espontáneo porque nadie salió a la calle pensando que iba a ocurrir lo que ocurrió. Que ocurre por el agotamiento colectivo, por el fraude, por un estallido que empieza en cada persona, primero de rebelarse contra lo que está ocurriendo y de no replegarse, no obedecer al estado de sitio, no obedecer, es decir, ya no aguanta más. Y cuando ese no aguanta más individual se multiplica por millones, se convergen en determinados puntos, ocurren los levantamientos y los estallidos, ¿no? Es así como se produce. Claro. Entonces, no es que... Y digo esto porque no creo que haya habido ninguna intencionalidad de la población de tomar el poder. No había ninguna premeditación de hacer una revolución social. Lo que está es contra la desfachatez, contra el descaro, contra el robo, contra las muertes. Claro. Porque es impresionante que no lograron paralizar ni detener la movilización con las muertes. Claro. Es impresionante, vamos a recordar, la policía montada dando sablazos y la gente enfrentándose a los caballos y a los sables. Esa es una fuerza espiritual muy grande que hay que tener, la determinación de que no así no se puede continuar. Y el hacerse cargo de que, bueno, es así, el que está en la calle soy yo, nosotros, es ese grupo humano los que vamos a decir basta y vamos a defender la Argentina. Entonces es un que se vayan todos, que es muy profundo, es muy profundo. No sé, por eso digo, no quiero de ahí vincular a lo que se abre después, porque esa es algo que está muy movido por una acumulación de maduración de conciencia, uh-huh. y que sí tiene que ver con la defensa de la democracia, aunque por ahí uno podría decir no es así. Sí, es así. Bien. Y esa reinstitucionalidad que se da, no sé, ¿cuándo precisa usted, cuándo encuentra usted que comienza ese proceso de reinstitucionalidad, de restauración, de lavado de cara? No sé cómo lo definiría. Bueno, el lavado de cara, que en otro lado le llaman la puerta giratoria, ¿verdad? Eso tiene demasiada historia como para poder evitarlo. Para poder evitarlo, si no se toman medidas para hacerlo. Uh-huh. Y yo creo que hay siempre una cuota de honestidad tan grande en el pueblo que piensa que no se va a repetir lo que acaba de derrotar, ¿verdad? Lo que se acaba de esclarecer. Si no se piensa el enjuague, por ejemplo, de los medios de comunicación, cómo lavan, ocultan, enjuagan nombres, personas, historias, se desdibuja y se los representa de nuevo como si fueran nobles, educados, cultos. Son dos cosas. Uno, el punto de inflexión para mí está en la masacre de Avellaneda. Uh-huh. el crimen brutal innecesario, absolutamente innecesario, como no fuera como ejemplarizante. Una demostración. Pero de no fuerza. Logra el objetivo. Quiero recordar columnas y columnas bajo el diluvio de manifestantes que fueron, a homenajear a las exequias de los jóvenes, ¿no? Sí, sí. ¿Tú lo recordabas también? Sí, sí, sí, claro, estábamos así, claro. Estar y aguantar el diluvio y el frío, eso no se hace si no hay una responsabilidad, una conciencia de que o no, o uno se hace cargo del tiempo o no se hace cargo ya de más nada. Quedan interrogantes serias, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo fue que se tradujo el que se vayan todos para que vuelvan todos? Creo que eso amerita otras reflexiones. Ajá. Otras reflexiones, porque hay poca experiencia de democracia. Estamos viviendo un tiempo nuevo. Esto no se puede comparar con el siglo XX, porque el capitalismo se ha reorganizado. Se ha reorganizado de modo global, actúa global, piensa global, construye los escenarios en los que quiere actuar o los que necesita para actuar. Y todavía en las lecturas sociales, en el pensamiento, en las organizaciones sociales, hay una mirada más inmediata, localizada territorialmente y bueno, y responde a una cultura política que yo creo que se ha quedado desfasada con la realidad del movimiento del capital, ¿verdad? Que no actúa solamente por economía, por esto, por el otro, sino anclado en una manipulación de las mentes tremenda, muy profunda, muy sólida, muy contundente. Claro. Que no se puede subestimar. Y yo digo que en esto de la democracia como un escenario de la lucha de clases, que prácticamente no está pensada, porque no ha sido un escenario que se pensó la lucha política seriamente, porque en realidad es tan corto el tiempo que no hubo espacio para creer que de verdad la democracia llegó para quedarse y que es desde la democracia donde se disputan los derechos, donde se defienden los derechos. Yo creo que es algo demasiado nuevo y que se está aprendiendo que sí, que es ahí y que además, como a la vuelta de la esquina, siempre los sectores de el poder histórico son los que no quieren la democracia realmente, al pueblo le toca no solamente resignificarla en su dimensión, sino también defenderla, ¿no? Digo resignificarla porque si no, no se puede abrir a la participación. Y la participación del pueblo es indispensable para defender la democracia. Hay que saber qué es lo que se está decidiendo para defender las decisiones. Hay que ser partícipe de la toma de decisiones para poder hacerse cargo de lo que significa sostenerla. Digo, yo creo que eso es la única vía, además, independientemente de los métodos con que se haga, para poder enfrentar las batallas mediáticas. Porque claro, si usted estuvo ahí, sabe cómo fue y decidió, a usted nadie le va a contar de que fue de una forma o de otra. Se puede manipular a la población cuando la población no sabe de qué se trata. A ver, en ese momento las instituciones que estaban en jaque eran todas, desde la universidad, el saber para qué se usan, para qué están los científicos, al servicio de quién, los políticos, el poder eclesiástico y el poder mediático. Sí, porque fue acompañado de una crisis general de representación también, la no credibilidad fue generalizada. Claro, bueno, esta reinstitucionalidad, entonces. Una recuperación de la institucionalidad del país, fue lo que viene después. Ahí está, esta recuperación entonces de la institucionalidad del país, ¿se podía hacer sin incorporar a algunas de las instituciones? No, se tiene que hacer incorporando todas las instituciones. Claro. Pero usted necesita incorporar todas las instituciones, tal vez más, crear alguna otra, pero tiene que abrir la democracia a la participación. Eso es lo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, toda esa participación popular, los movimientos sociales, las resistencias, luchas que construyen el nuevo tiempo político, como protagonistas, yo después los veo bueno, no les quiero decir multiplicado por cero, pero de protagonistas pasan a acompañantes, y de acompañante se termina siendo espectador. Y yo creo que ahí hay un... Estoy en radio, le pido disculpas a los oyentes, porque aquí hay que ser rápido y concreto. Pero más o menos en el tiempo, ese proceso se ha vivido y se está viviendo en toda América Latina. Claro. Porque cuando usted es espectador, a usted ya le pueden contar cualquier cosa. Entonces, la reconstrucción de las instituciones es la reconstrucción de, no solamente del funcionamiento, sino de la representación, etcétera, etcétera. Pero cuando ese camino trillado ha demostrado que ya a dónde conduce, yo creo que la reinstitucionalización en el sentido de los pueblos, porque en el sentido del poder usted cumple con la letra de la Constitución tal cual está fundacionalmente y ya está. Uh-huh. Lo que sale por los márgenes se controla con represión. Uh-huh. No digo que lo logren, pero es lo que está en el Valmecum, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, ahora la, en la democracia populares necesitan anclar la institucionalidad a la participación de la ciudadanía popular, uh-huh. no de cualquier ciudadanía. Uh-huh. Es decir, a la participación popular. Esto implica que hay que abrir las instituciones, que hay que modificar los mecanismos de funcionamiento y tal vez hay que modificar también el sustrato jurídico, léase las constituciones que dicen cómo están reguladas esas instituciones. Sin participación popular es imposible pensar que va a haber democracia estable. Una última pregunta por mi parte. No se me vaya a enojar, alguno se va a enojar, pero sí, es muy probable. Pero piense que realmente el pueblo directamente no decidió en todas las cuestiones. Aunque no, fue yo... beneficiario, no decidió. Mire, ya a esta altura no me gusta mucho revisar el pasado para criticar, para rever. Me interesa sacar las enseñanzas para mañana. Sí, correcto. Esa porque es... ya eso de que fue, porque fue, porque no fue, eso me parece como de un catolicismo tardío. Claro. ¿No? Para ir a misa y golpearse en el confesionario. Uh-huh. Y como no creo en eso, uh-huh. porque el que se confiesa en el confesionario cuando sale afuera le da la pata al mendigo, al que acaba de decir que perdóneme padre porque yo pateo al mendigo. Claro. Después que le dice ego te absolvo, sale y le vuelve a patear. Sí, claro. Entonces yo no creo en ese tipo de confesión. La autocrítica en relación al pasado me cansa, solo creo que hay que sacar enseñanzas. Hay una suerte de temor permanente que uno encuentra en los discursos de los gobernantes en todos estos años, una recurrencia a traer al presente el 2001 solo como crisis, solo como imagen del caos, ¿no? Más bien yo creo que se trata de transformar el 2001 como aquello del caos y la anarquía, y reitero que para mí no es así. Uh-huh. El caos y la anarquía partió de los gobernantes de esa época. El pueblo lo que hizo fue defenderse. Uh-huh. El pueblo salió a la calle a defenderse, y a defender la democracia, y a defender las instituciones, y echar a los chantas que las habían denigrado y que las habían mal usado. Es una correcto. Lectura diferente al miedo al caos. Sí. Porque el miedo al caos sería existencial, el espejo en todo caso. Claro. Bueno. No se le puede endilgar ese adjetivo a la población. Claro. Entonces tampoco me voy a hacer cargo de ese concepto. Perfecto. Eso por un lado. Y segundo, que yo no creo que los acontecimientos se repitan en la historia así como así. Uh-huh. Yo recuerdo del Cordobazo. Y siempre se decía que ya viene otro Cordobazo. No se repiten los acontecimientos. Se repiten otros. Bien. Y no se sabe cuándo, en qué frecuencia. Si no, uno parece el cuco, ¿no? Claro. Lo que sí está claro de que el pueblo argentino, como todos los pueblos, sabe resistir, tiene experiencia de organización y es profundamente democrático y siempre ha salido a defender la democracia, los derechos ciudadanos, que ha podido disfrutar muy poco. Y quiero decir, cuando digo, ¿de qué está hablando? Bueno, es que si usted tiene en un banco sus ahorros, que son producto de su trabajo, defender sus ahorros, que es defender su trabajo, es parte del derecho ciudadano, ¿sí o no? Sí, claro, claro. Por supuesto, porque parecería que cuando se habla de economía no se habla de sociedad. Y sin embargo, el poder, cuando tiene que meter la mano en la lata para llevarse los ahorros de toda la población, bien claro tiene que para eso usa la política. Y después hay temor en discutir política. Bueno, pues la política es la discusión de la vida, del modo de vida, de las condiciones de vida, de las relaciones entre todos los seres humanos. Uh-huh. Eso es lo que hay que discutir. Y bueno, bien. Y muchos otros temas. Sí, porque sí. Quiero recordar también, digo, hay otros debates al interno de las izquierdas organizadas, el pensamiento para también ver qué pasó. Había asambleas populares, reuniones, ¿te acuerdas? Sí, sí, totalmente. Los vecinos movilizados, uh-huh. organizados, que cayeron un desgaste y que después la gente dijo, yo voy a cocinar porque siempre hablaban tres. Uh-huh. O sea, no es solamente mirar los gobiernos, sino que dentro del quehacer de la cultura organizacional, popular y de los movimientos sociales, yo creo que también hay que hacer lecturas y sacar conclusiones. Estás escuchando La Colectiva, 102.5.